Me levanto cada mañana y me despierto con una sonrisa, porque estoy muy feliz porque va a empezar el día. Yo me levanto, me visto, desayuno, me meto en prisa, me meto en el coche, preparo la mochila, me voy para acá, me meto para adentro y me matan aquí la maestra a trabajar. Me levanto, me visto, salgo a la calle, compro bocata, compro desayuno, ando, vengo. Entonces ya estoy en la calle y me encanta mirar alrededor, cerrar los ojos y oler a pan, al café, a las rosas si es primavera. Y al final entro y lo primero que hago es sentarme y hacerle caso a la maestra. Y una vez que se sienta y empieza a hacer caso a la maestra, consigo que empiece a leer. Y el primer día, después de las vacaciones de Navidad, vine contento porque echaba mucho de menos a las maestras y a mis compañeros.